Bienvenidos una vez más a nuestra clase Gramática para Estudio Bíblico. Estamos aquí todos los amigos y yo reunidos para dedicar un tiempo a la consideración de los aspectos relacionados con la gramática y cómo esto nos facilita un mejor entendimiento de la Biblia, del estudio de los pasajes que nosotros dedicamos y también aquellos que nos dedicamos a la enseñanza, pues poder hacerlo de una manera fiel al texto. Hemos estado aprendiendo ya por varias semanas diferentes aspectos que tienen que ver con la gramática y ya desde hace unos últimos días hemos dedicado el tiempo específicamente a lo que respecta a la sintaxis, que tiene que ver con la función de las palabras. Dentro de la sintaxis vemos cómo cada una de las diferentes tipos de palabras se relacionan la una con la otra. Y en la última instancia comenzamos a hacer el estudio de los dos grandes elementos de la oración gramatical, que son el sujeto y el predicado. Dedicamos toda una clase para el análisis del sujeto. La clase anterior estuvo relacionada con el predicado. Vimos los elementos esenciales o los modificadores directos del predicado. Y la clase de hoy la vamos a dedicar al análisis de los tipos de oraciones que existen dentro de la gramática. Vamos a ver las oraciones sencillas y las oraciones compuestas. Si nos da tiempo, vamos a considerar los diferentes tipos de jerarquía, dentro de la jerarquía sintáctica, los diferentes tipos de cláusulas o de oraciones que puede haber y cómo funcionan la una con la otra. Mucho contenido que abarcar, vamos a abarcar todo lo que podamos y lo que no alcancemos lo dejamos para la próxima. Entonces, habiendo introducido los objetivos que queremos alcanzar el día de hoy, vamos a ir a nuestras notas. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos hacer el repaso típico que hacemos al inicio de cada clase. Y después vamos a ver el repaso del contenido de la clase de hoy. Y al final vamos a dedicar tiempo para hacer ejercicios en el texto bíblico. A lo largo de la clase vamos a tratar de ver ejemplos prácticos, pero al final ejemplos bíblicos. ¿Estamos claros? Bueno, pues habiendo dicho eso, voy a entonces a comenzar a compartir mi pantalla con ustedes. Bueno, vámonos acá donde están nuestras notas. Estamos entonces aquí. Ya podemos ver ahí el resumen de lo que siempre nosotros hemos usado. Decimos que la gramática es la ciencia, en mis palabras, es una ciencia que nos ayuda para comprender, es el estudio y las reglas o la regulación del correcto uso de las palabras. Hemos dicho aquí el asunto clave de esta definición, pues son las palabras, por eso están en rojo. Dijimos también cuáles son los nueve tipos de palabras que podemos encontrar en la oración gramatical. Dijimos las primeras cinco, el sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre y el verbo, son las que llamamos variables, porque morfológicamente varían, cambian. Y las últimas cuatro son las invariables, morfológicamente hablando. ¿Por qué? Porque estas no cambian de forma nunca. Después de haber dicho eso, entonces vamos a recordar que la gramática tiene diferentes ramas o aspectos a considerar, uno de los cuales es la sintaxis, es decir, la función de las palabras, y eso es lo que estamos nosotros por ahora ocupados, analizando la sintaxis. Ahora, ya dijimos que la oración gramatical o el enunciado se puede estudiar en cuanto a sus tipos, a sus elementos y a sus clases. Ya hemos cubierto los tipos de oraciones que hay. Estamos ahorita precisamente hablando acerca de los elementos de la oración gramatical. En cuanto a eso, hemos dicho lo siguiente. Los elementos son dos, el sujeto y el predicado. Ya dedicamos tiempo para estudiar los tipos de sujeto y sus modificadores. Ahora vamos a irnos al predicado. Vamos a continuar con el estudio del predicado. En la clase anterior vimos las clases de predicado que hay y también hablamos de los modificadores directos y de los indirectos. Nos concentramos en los directos, entre los cuales dijimos existen los adverbios, los gerundios y los tipos de complementos. En la última clase consideramos con muchos ejemplos los tipos de complementos que hay. Ahora vamos a considerar acerca de las cláusulas o las oraciones. Pero antes de ir a las cláusulas, vamos a estudiar el tema de las oraciones que hay. Ahora, explico un detalle importante. En la consideración de la gramática, permítanme, voy a abrir una página en blanco. Estoy aquí. Ah, fallando, permítanme. Ok, vamos a abrir esta. Cuando estamos hablando de gramática nosotros, entonces hemos de tener bien clara la diferencia entre las cláusulas y las frases. Ok. No sé si ustedes recuerdan, pero si no, les voy a recordar yo aquí. Cuando hablamos en gramática de una frase, estamos simplemente hablando de una idea sin verbo. Es decir, estamos hablando de un grupo de palabras sin verbo. Es una idea incompleta, diríamos. Es una idea que no se entiende de manera independiente. Observen el siguiente ejemplo. Les acabo de decir yo, por ejemplo, esta frase. Si yo pongo aquí, por ejemplo, grupo de palabras. Si ustedes nada más encuentran esto, grupo de palabras, ustedes pueden observar que tenemos un sustantivo, el sustantivo grupo. No sé por qué no estoy pudiendo borrar, pero lo voy a hacer de esta manera. El sustantivo grupo, el sustantivo palabras, incluso tengo verbo, grupo de palabras sin verbo. No hay un verbo en esa misma frase, ¿entienden? Entonces, por eso la llamo frase, porque no tiene un verbo. En cambio, en este otro ejemplo, no se entiende, entiende es un verbo, de manera independiente. Esto es una cláusula. ¿Por qué? Porque las cláusulas, entonces definimos, mientras tanto, una cláusula es una idea completa, con verbo, por eso se dice completa. Es decir, que tiene verbo. Ahora la llamamos cláusula porque normalmente forma parte de otra oración. De otra oración gramatical. Ahora, ¿podría la cláusula estar independiente y completa? Sí, sí puede, pero le llamamos cláusula solamente para usar otro nombre para decir que es una oración gramatical dentro de otra oración gramatical más grande. ¿Me doy a entender? Entonces, la diferencia entre frase y cláusula en palabras sencillas es la carencia o la presencia del verbo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces ya hemos definido cláusula y frase. ¿Preguntas en cuanto a esto? Si alguien tiene preguntas, puede habilitar su micrófono Hermano, perdone, Sí. podría repetirlo porque no lo escuché, estaba haciendo otra cosa y no lo escuché de la frase y la cláusula. La frase es no hay presencia de verbo y cláusula sí. Sí, exactamente. Ok. Entonces, Gracias. oración, enunciado, son sinónimos de cláusula. Es lo mismo que una oración completa o que un enunciado. ¿Por qué? Porque tiene verbo. ¿Ok? Este es el punto clave de la cláusula. Mientras que la frase no tiene verbo. Por lo tanto, Es incompleta, por así decirlo. ¿Está claro? Se usa solo para agregar información a otro elemento. Permítanme, voy a borrar acá para darme espacio. Entonces la cláusula la usamos para agregar información. Perdón, perdón. Corrijo. La frase la usamos para agregar información a otro elemento de la oración. ¿Estamos claros? ¿Queda claro para todos? Entonces, si está claro, manita arriba. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, volvemos a ver la pantalla. ¿Quedó claro, Francesco, para ti? Sí, muchas gracias. De nada, con mucho gusto. Muy bien, proseguimos entonces. Entonces, cuando hablamos de la oración gramatical, estamos básicamente hablando de pues, una agrupación de palabras, ¿verdad? Que nos sirven para comunicar una idea. Eso es una oración gramatical. Cuando la oración tiene adentro de sí misma otras oraciones, las llamamos cláusulas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, una cláusula es una oración dentro de otra oración. Bueno, ahora vamos a analizar los tipos de oraciones gramaticales que hay antes de continuar para propósitos didácticos. Vamos a ir a las notas del doctor Cotos que nos van a servir para ese propósito. Entonces, en el libro de gramática para el estudio bíblico, que es el tema base que nosotros hemos estado usando para pues apoyarnos en nuestra enseñanza. En la página 100, el doctor Cotos, aquí saqué una copia para que la podamos ver todos en pantalla. El doctor Cotos nos presenta los tipos de oraciones que hay. Hay oraciones simples y también hay oraciones compuestas. Entonces, empieza él hablando de las oraciones simples y luego va a continuar con las oraciones compuestas. Vamos a hacer un breve repaso de las oraciones simples. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, él nos dice, por ejemplo, dentro de las oraciones simples, vamos a ver. Él nos menciona que las hay de tres tipos. No, vamos a ver. Sí, hay tres tipos de oraciones simples. Obsérvenlas. Primero, son las oraciones simples por la naturaleza del verbo. Segundo, las oraciones simples por el modo del verbo. Y tercero, las oraciones simples por la voz del verbo. ¿Observan eso? Naturaleza, modo, voz. Vamos a comenzar repasando las primeras, las que son oraciones simples en relación al la naturaleza del verbo. Muy bien, empezamos con esas. Entonces voy a borrar esto para evitar distraernos por ahora y concentrarnos en el otro rayadero que voy a hacer. Ok, bueno. Entonces, las oraciones simples por la naturaleza del verbo son de cinco tipos. Empezamos a ver las primeras. Las copulativas, esas son las que simplemente usan el verbo ser o estar. Ya habíamos hablado en la otra ocasión que las oraciones que usan el verbo ser o estar las llamamos también oraciones atributivas. Pues en cuanto a la naturaleza del verbo, si es el ser o estar, también se les puede llamar copulativas. Es decir, copular es unir, es vincular. Se vincula ahí el sujeto con una característica adicional por medio del verbo ser o estar. Y aquí se nos dan dos ejemplos de estas oraciones. Y vamos a ver el primero que se nos da. Dice, nuestra existencia es el sujeto, fugaz sería el predicado, verbo que los une es. Segundo ejemplo, la hermandad, sujeto, contenta en el culto, es el predicado y el verbo está. El verbo ser o el verbo estar. Por lo tanto, las oraciones que aquí se encuentran de manera simple, son oraciones copulativas. Ahora, creo que omití una explicación muy, muy importante. ¿Qué es lo que hace a una oración simple a diferencia de una oración compleja? Observen la explicación simple que nos da el doctor Cotos. Las oraciones simples son las que constan de un solo sujeto, un solo predicado. Un solo sujeto, un solo predicado. Es decir, un solo sujeto, un solo predicado. Aquí vemos que dice, por ejemplo, nuestra existencia es fugaz. Si esta oración la modifico y en lugar de decir nuestra existencia es fugaz, yo hubiera escrito, o el doctor Cotos hubiera escrito, nuestra existencia y nuestra riqueza son fugaces, tendríamos un solo predicado que sería son fugaces, pero tendría dos sujetos. Nuestra existencia sería el primero y nuestra riqueza sería el segundo. Un ejemplo diferente de una oración compuesta y no simple, la segunda. Dice, la hermandad está contenta en el culto. Si esta oración la modifico y dijera, la hermandad está contenta y está celebrando en el culto, ahora tendríamos un solo sujeto y tendríamos dos predicados. El predicado número uno sería, está contenta, y el predicado número dos sería, está celebrando en el culto. ¿Captan eso? En ese caso la convertí en una oración compuesta. Pero como es oración con un solo sujeto y un solo predicado, entonces es una oración simple. Veamos el segundo tipo de oraciones simples que nos menciona el doctor Jorge Cotos. Y esas son las oraciones transitivas. Yo expliqué también ya en otra ocasión que hay dos tipos de verbos en cuanto al objeto directo. Los que admiten objeto directo y los que no admiten objeto indirecto. Cuando un verbo no admite objeto directo, se le llama intransitivo. Pero si el verbo admite objeto directo o complemento directo, se le llama transitivo. Por lo tanto, cuando toda la oración gramatical admite complemento directo, es una oración transitiva. Y cuando no admite objeto o complemento directo, es una oración intransitiva. Veamos los ejemplos que nos da aquí el autor. Empezamos con las transitivas, los ejemplos. Dice, el músico ejecuta es el verbo y el objeto directo es uno. Ejemplo número dos, el labriego, verbo, siembra, ¿qué es lo que siembra? El trigo. Entonces aquí podemos ver sujeto, que son estos, verbo, complemento directo, que son estos. Entonces esto nos indica que son oraciones transitivas. ¿Por qué? Porque admiten objeto directo. ¿Está claro esto? ¿Sí? Manita arriba si está claro. Muy bien. Ahora, el ejemplo de las oraciones intransitivas, es decir, las que están formadas por verbos intransitivos. Dicho en otra palabra, están formadas por verbos que no admiten objeto directo. Muy bien. Veamos los ejemplos que se nos presentan. Nuestro visitante nació y en Venezuela es un complemento circunstancial del lugar. Nos dice en dónde se realiza la acción. Es un complemento circunstancial, pero no es un complemento directo. Por lo tanto, es un verbo intransitivo. Segundo ejemplo. Las almas es el sujeto, las almas salvadas. El verbo es van al paraíso. Al paraíso es también un complemento circunstancial del lugar. Es el lugar a donde van las almas. Salvadas es un adjetivo que modifica la palabra almas. Por lo tanto, es parte del sujeto. Y aquí tenemos el predicado. Tenemos el sujeto, el verbo y complemento circunstancial. Pero complemento directo no hay. Por lo tanto, son intransitivas. ¿Está claro? con esto de las oraciones transitivas e intransitivas? Muy bien. Otro tipo de oraciones simples son las oraciones recíprocas. La oración se llama recíproca cuando dos personas hacen una acción para mutuo beneficio. Yo te beneficio a ti y tú me beneficias a mí. O como lo dice el autor aquí, las oraciones recíprocas expresan acciones que se intercambian entre dos personas o sujetos. Pueden llevar adverbios como mutuamente o recíprocamente, pero no es necesario que lo lleven, aunque lo pueden llevar. Veamos los ejemplos de las acciones recíprocas. Dice, Dios y los redimidos se aman. Esto es como si dijéramos de manera secreta, se aman el uno al otro. Esta virtud, el uno al otro, es lo que hace que la oración sea recíproca. ¿Me doy a entender? Por eso se llaman recíprocas. Veamos un segundo ejemplo. El ejemplo que se nos da aquí, déjenme hago espacio en nuestras notas. Muy bien. Tenemos enseguida. Los hermanos Juan y Pedro se ayudan, es el verbo, y esto es un adverbio de modo, mutuamente. Sujeto, los hermanos Juan y Pedro, predicado. Núcleo del predicado, el verbo, se ayudan. Modificador directo del verbo, que es un adverbio de modo aquí, se ayudan. ¿Cómo se ayudan? Mutuamente, es decir, se ayudan el uno al otro. Una vez esa frase nos revela que es una oración recíproca. ¿Por qué? Porque usa verbos recíprocos. ¿Me estoy dando a entender? Por eso son recíprocos. Ese es el tipo de oraciones número 4, de oraciones simples. La número 5 y la última tipo de oraciones simples que se nos mencionan aquí se parece mucho a la anterior, pero no se confundan. Observen la diferencia. Y son las oraciones reflexivas. No es lo mismo recíproco que reflexivo. Ya dije, recíproco es una persona y otra persona. Uno hace algo por el otro y viceversa. Mientras que las reflexivas, la persona hace la acción para sí misma. ¿Entienden la diferencia? Por eso se llaman reflexivas. Entonces, en esto, los verbos reflexivos son precisamente aquellos verbos que describen acciones que el sujeto hace y el mismo sujeto es el objeto directo que recibe la acción del verbo. Por lo tanto, son reflexivas porque él es el sujeto y él es el complemento directo. Él hace la acción para su propio beneficio. Veamos dos ejemplos que se nos presentan en el libro. Aquí están abajo. Dice, las damas, sujeto, se arreglan. ¿Observan esta peculiaridad de los verbos reflexivos? Se tiene que suplir la palabra se para que se describa que uno mismo recibe el beneficio de la acción. Entonces, ese es un distintivo de los verbos reflexivos, se. Entonces, las damas se arreglan y luego dice, muy cuidadosamente. Tenemos dos adverbios. El adverbio cuidadosamente, que es un adverbio de modo, modifica cómo se arreglan. Y muy es adverbio también que modifica al otro adverbio. ¿Ok? Entonces, ambos adverbios son complementarios y son lo que forman el complemento o los modificadores del predicado. En este caso, todo esto es el predicado y las damas, el sujeto. Es el primer ejemplo que hemos visto en cuanto a las oraciones simples de naturaleza reflexiva. Veamos ahora el segundo ejemplo. Segundo ejemplo, sujeto es el predicado. Se arrepintió es el verbo y de sus pecados es una frase de las que decíamos, frase preposicional. Empieza con la preposición de y luego tenemos adjetivo posesivo sus y pecados es un sustantivo común. Entonces, este modifica a este y este es el vínculo que une a arrepintió. El pecador arrepintió. ¿A quién arrepiente? O sea, a sí mismo, ¿verdad? Por eso es un verbo reflexivo. Bueno, así hemos visto entonces, en primer lugar, las oraciones simples en cuanto a la naturaleza del verbo. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a estas cinco? Porque recuerden que solo hemos visto el primer grupo de oraciones, y hay tres grupos. Ese primer grupo son en cuanto a la naturaleza del verbo. Ahora vamos a pasar en cuanto al modo del verbo, pero antes de eso, ¿existe alguna pregunta relacionada con lo que acabamos de explicar, hermanos? ¿O está todo claro? ¿Está todo claro? Bien. Seguimos entonces con la siguiente explicación. Comparto mi pantalla una vez más con ustedes. Dice Jorge Cotos en cuanto a las oraciones, permítame, ya perdí mi otro, aquí está. Ok, ahora vamos a ver en cuanto al modo. En cuanto al modo, las oraciones simples, estamos todavía dentro de las oraciones simples. Ya vimos en cuanto a la naturaleza del verbo, ahora vamos a ver en cuanto al modo del verbo. Y en cuanto al modo del verbo, hay siete tipos de oraciones simples. Veamos cuáles son esas siete de manera rápida. Las primeras ya las entendemos porque son las más obvias, las que llamamos oraciones afirmativas. Simplemente afirman algo. Dos ejemplos, nuestro visitante es ecuatoriano. Los padres educan a sus hijos. Oraciones afirmativas. Segundo, las oraciones interrogativas. Obviamente, son las que llevan signo de interrogación porque son preguntas. ¿Quieres tú? Bueno, en este caso sería el verbo. ¿Quieres tú? Y el complemento del predicado, escuchar este relato. ¿Estudias con el firme propósito de graduarte? Oraciones interrogativas. Tercer tipo de oraciones en cuanto al modo son las oraciones negativas, porque tienen la palabra no o algo similar. Aquí vemos los dos ejemplos. A este paso lento no llegarás a tiempo. El hombre necio no entiende por nada. Por eso son oraciones negativas. Son las contrarias a las afirmativas, ¿ok? Que expresan una afirmación o un enunciado positivo. Veamos el tercer tipo de oraciones según el modo, y son las oraciones desiderativas. Como lo dice el término, expresan un deseo, por eso se llaman desiderativas. Expresan deseos o anhelos. Ejemplos que se nos dan aquí, mucho anhelo tu salvación. Entonces aquí hay un verbo implícito. Un sujeto implícito. Cuando estudiábamos el sujeto, yo les dije que hay sujeto explícito cuando está escrito e implícito cuando está escondido, pero hay sujeto. Y el sujeto aquí es yo, pero no está escrito. Yo anhelo tu salvación mucho. Todo esto es el predicado. Es el predicado. Y este que está tácito o implícito es el sujeto. No está escrito, pero ahí está. Entonces, ¿quién es el que anhelo? Yo anhelo. ¿Qué anhelo? Complemento directo. Objeto directo. ¿Qué es esto? Tu salvación. ¿Cómo? ¿Cómo anhelo tu salvación? Esto, mucho, es un adverbio. De modo, mucho anhelo tu salvación. Ese es el análisis gramatical de esta pequeña oración que nos sirvió de ejemplo para los enunciados u oraciones simples de naturaleza desiderativa, porque expresan deseo o anhelo. Cuatro, exhortativas o las que nosotros llamamos imperativas, porque dan órdenes o mandatos. Las exhortativas son eso precisamente, mandatos, prohibiciones o exhortaciones. Ejemplo, mirad con atención, callad. Como pueden ver, estos verbos están en modo imperativo. ¿Por qué? Pues porque son oraciones exhortativas. Cinco, oraciones dubitativas o que expresan duda. Si expresa una duda, es una oración dubitativa. Aquí tenemos, dice, tal vez, quizás. Estos adverbios comunican duda y por eso llamamos dubitativas en cuanto al modo que expresan ellos una incertidumbre. Y usan el modo subjuntivo. Por ejemplo, aquí vemos lleguemos, lleguemos, no dice llegamos, ¿verdad? Será, es futuro. Ambos verbos dan la idea de incertidumbre, o sea, de duda. Por eso son desiderativas, perdón, dubitativas. Las desiderativas eran las de deseo, dubitativas. Y exclamativas son las que expresan admiración o sorpresa, las exclamativas. Ya ustedes lo pueden descubrir porque van a encontrar los signos de admiración y así ya saben que son oraciones exclamativas. Todo eso en lo que respecta a las oraciones simples según el modo. Ya vimos según la naturaleza, según el modo y vamos a ver ahora según la voz. Pero antes de entrar a ver las oraciones simples según la voz, necesito preguntarles si ustedes tienen alguna pregunta en cuanto a las oraciones según el modo. ¿Hubo alguna duda en cuanto a los ejemplos que acabamos de ver? ¿Está todo claro? Manita arriba. ¿Sí? Muy bien. Claro. Seguimos entonces ahora con el tercer tipo de oraciones simples. Y son las oraciones que nosotros analizamos de acuerdo a la voz. Yo les dije que el verbo en cuanto a la voz podría ser voz activa y voz pasiva. Las oraciones, dependiendo del verbo, van a ser también oraciones activas o también oraciones pasivas. Pasivas. Aquí está la otra. Ahora, el doctor Cotos se mete a hacer una subdivisión de las oraciones activas, dice, de primeras de activa y segundas de activa. No, la verdad no creo que vale la pena entrar a eso porque es cuestionable algunos de los ejemplos que él da. Podríamos entrar en debate. No estoy de acuerdo en al analizar los ejemplos que él dio. No me parece que él, tal vez yo soy demasiado, él es demasiado experto que tiene algo que decirnos, pero como el doctor Cotos no está aquí, y para el propósito que nosotros estamos estudiando, que es el análisis bíblico, vamos a quedarnos con las dos explicaciones sencillas. Ya dijimos, las oraciones activas son aquellas en las que el sujeto ejecuta la acción del verbo. Y aquí el ejemplo nos sirve para explicarlo. El botánico es sujeto y todo lo que queda es el predicado. El verbo es observa y aquí las plantas es complemento directo y es una conjunción. Clasifica es un segundo verbo y las es un pronombre personal de tercera del singular femenino en forma subjetiva porque funciona con, perdón, en forma objetiva porque funciona como objeto directo del segundo verbo. En otras palabras, esta es una oración compuesta. Este ejemplo está mal provisto, por cierto, les digo, porque esta oración no es una oración sencilla, es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque tiene un sujeto y tiene dos predicados. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, pero para el caso, lo que estamos analizando aquí es la voz activa y nos sirve para el propósito. Digamos que si yo hubiera sido el doctor Cotos, yo hubiera borrado todo esto y lo voy a borrar para que ya no se vea. Y así ya nomás nos queda la oración simple, ya no tiene dos predicados, ahora sí. Entonces, esto sería más o menos sujeto y esto es predicado. Y aquí tenemos el verbo, que es el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, y las plantas es el complemento directo. Ambos son componentes del predicado. Bueno, esa es la voz activa. Borramos aquí ya para no dejar todo esto rayado. Y nos vamos a ver el ejemplo de la voz pasiva, solo para recordar, porque ya hablamos de esto con detenimiento cuando analizamos el asunto del verbo. Déjenme muevo esto para acá para que puedan verlo mejor. Ok. Las oraciones simples en voz pasiva son aquellas donde el sujeto recibe. El sujeto recibe la acción del verbo. Dice aquí, fue apagado. Yo ya les había explicado cómo se construye la voz pasiva. Con el auxiliar cero estar, más el participio del verbo original, y luego el complemento por. Esta oración literalmente, en voz activa, más o menos leería así. Leería, los bomberos apagaron el incendio. Eso sería en voz activa, pero trasladada a voz pasiva es el incendio, que es el sujeto pasivo, fue apagado, es el verbo, por los bomberos, es el complemento agente, así se le llama en gramática, al complemento, no se llama complemento directo, se llama complemento agente, porque el verbo está en voz pasiva. Bueno, esas son las oraciones simples en cuanto a la voz del verbo, ya sea si está en voz activa, pues son oraciones activas, si están en voz pasiva, pues son oraciones pasivas. Ah, y hay un cuarto tipo que olvidé mencionar, vamos a analizarlo también, son el cuarto tipo de oraciones simples o oraciones sencillas, oraciones simples en cuanto al sujeto, las otras eran en cuanto al verbo, ahora en cuanto al sujeto. En cuanto al sujeto pueden ser personales, unipersonales, aunque aquí dice terciopersonales, suena como a terciopelo, pero vamos a dejar nada más unipersonales. Y luego impersonales, explico. Acuérdense ustedes que cuando conjugamos un verbo, cuando nosotros conjugamos un verbo, existe primera persona, segunda persona y tercera persona en el verbo. Y luego la hay en singular y en plural. La primera persona del singular es yo. La segunda persona del singular, tú. La tercera persona del singular, él o ella. ¿Está claro? Eso es en singular. En plural, la primera persona es nosotros. La segunda, ustedes o vosotros. En el español ibérico, o sea, en el español de España, y ellos, es la tercera persona del plural. Esas son las tres personas que hay, tanto en singular como en plural. Esto solamente es un recordatorio de cómo son las personas del verbo. Ya analizamos el verbo en la serie anterior, en el video que llamamos el verbo, ahí lo expliqué, y también en el video que grabé que se llama Aprende Hebreo y Griego Fácil y Rápido con el software bíblico Logos, tengo uno dedicado también al análisis del verbo y ahí está todo con lujo de detalle. Y aquí ya vimos las personas que pueden participar. Entonces, cuando en una oración gramatical... ¿Esas personas son los artículos, Luis? No. Son pronombres. Pronombres. Oh, sí, gracias. Sí. Ok. Entonces, hay tres tipos. Cuando tú puedes conjugar, cuando la oración gramatical puede usar cualquiera de las tres en singular o en plural, entonces se llaman oraciones personales. ¿Está claro? Cualquiera que use cualquiera de todas, si el verbo se puede usar en cualquier persona, singular y plural, entonces son oraciones personales. Pero si el verbo solo admite la primer persona, perdón, la tercer persona del singular, él o ella, ahí se llaman unipersonales. ¿Me entienden? Por eso se llama terciopersonales, porque es la tercera persona. La tercera persona. Solo él o ella. Pero terciopersonales suena así como a terciopelo, por eso les dije unipersonales, porque es solo una persona y esa persona de la que estamos hablando, pues es la tercera persona. Y cuando el verbo no menciona ni admite ninguna persona, ese es un caso especial y esos verbos son verbos impersonales, porque no, ninguna persona, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, admiten conjugación. En este caso, los verbos no admiten sujeto, son puro predicado, por así decirlo. La oración es el puro predicado y no lleva sujeto, no lleva persona. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de los tres tipos de oraciones simples. Primero, los ejemplos personales. Vemos aquí. Yo llegué ayer. Tú llegaste ayer. Ellos llegaron ayer. Tres oraciones. Una, dos, tres. Aquí soy yo, aquí eres tú y aquí son ellos. Como pueden ver, el verbo llegar admite diferentes personas. Por consiguiente, es un verbo personal porque todas las personas pueden participarlo y por consiguiente la oración simple es una oración según su sujeto, una oración personal. Ahora veamos el ejemplo de las oraciones unipersonales. Entonces tenemos aquí los pajarillos, que es tercera persona del plural. Los pajarillos trinan melodiosamente. Esto es el predicado, esto es el sujeto, este es el núcleo del predicado, o sea, el verbo. Melodiosamente es un adverbio de modo que modifica al verbo. Entonces podemos ver que los pajarillos trinan. Ahora tengo una pregunta. ¿Los pajarillos trinan y yo trino? ¿Se puede decir que yo trino? Los únicos que trinan en el mundo, ¿quiénes son? Los pajarillos, ellos. ¿Entienden? Este verbo siempre va a ser para tercera persona. Porque yo nunca voy a poder trinar. Tú nunca vas a poder trinar. Puedes imitar, pero tú no trinas. Tú hablas o tú imitas. Eso se refiere a los verbos. ¿Me doy a entender? Pero trinar, solo los pájaros. Y como los pájaros son tercera persona para nosotros, ¿por qué son tercera persona? Porque por definición, la tercera persona es la persona con la que tú, con la persona que habla es la primera persona. La persona con la que hablas es la segunda persona. Y la persona de la que hablas es la tercera persona. La segunda persona te puede responder. La tercera persona no, porque no le estás hablando a ella, estás hablando de ella. Por lo tanto, es tercera persona. Los pájaros nunca te van a contestar. Ellos van a trinar. Por lo tanto, trinar, en este ejemplo, es un verbo unipersonal, porque solo se puede conjugar en tercera persona singular o plural. ¿Está claro esto, hermanos? Bien. Otro ejemplo, amanece. Amanece. ¿Qué es lo que amanece? El día, ¿verdad? Anochece. ¿Qué es lo que anochece? El día. Siempre va a ser de tercera persona. Por lo tanto, son ejemplos adicionales de lo que llamamos verbos unipersonales, oraciones unipersonales. Ahora, vamos al último ejemplo. Las oraciones impersonales. Las oraciones impersonales, ya dijimos, son las que no admiten ninguna persona, porque son precisamente impersonales y siempre van a ser normalmente verbos de esa naturaleza. Por ejemplo, el verbo haber. Hay muchos miembros en esta iglesia. ¿Qué hay? Muchos miembros en la iglesia. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos verbo, tenemos complemento directo, pero ¿cuál es el sujeto? No hay sujeto. Es impersonal. No es ni yo, ni tú, ni él, ni nosotros, ni ustedes, ni ellos. ¿Captan? Entonces ese es un verbo impersonal. ¿Por qué? Porque no admite ninguna persona como su sujeto. Veamos los otros ejemplos rápidamente. Tenemos allí, hubo presentaciones de grupos musicales, habrá. Estos tres son el verbo haber. ¿Observan? Y luego el otro es el verbo hacer. Hace días que aquella despedida, hace milenios de aquel diluvio. Son ejemplos de verbos impersonales. Así hemos pues concluido el análisis de las oraciones simples. Ya vimos las oraciones simples. Todas estas, y es mucho pues que recordar, no lo tienen que memorizar, solo tienen que entenderlo, que existe. Ahora veamos las oraciones compuestas. ¿Qué son las oraciones compuestas? Las oraciones compuestas son las que están integradas por la unión de dos o más oraciones simples. Las oraciones compuestas se caracterizan por tener dos o más sujetos, dos o más predicados. ¿Está claro? Entonces, ya dijimos al principio de esta clase que una cláusula tiene verbo, una frase no tiene verbo. Las cláusulas tienen verbos, las frases no tienen verbos. Entonces, si yo tengo una oración con dos predicados, en realidad tengo dos oraciones ahí. ¿Me doy a entender? Porque cada verbo constituye una oración, pero si están vinculadas, la oración puede ser compuesta. Es decir, es una oración con varias cláusulas. ¿Me doy a entender? Cláusula tiene verbos. Si tengo dos verbos o más de dos verbos, tengo varias cláusulas dentro de una sola oración gramatical. Eso es lo que estamos diciendo. Y aquí se nos explica claramente qué tipo de oraciones compuestas podemos encontrar. Y se nos mencionan que las hay de tipo coordinadas y también de tipo subordinadas. Hay oraciones coordinadas y oraciones subordinadas. Esto nos está hablando en cuanto a la jerarquía. Entonces, en cuanto a la jerarquía, las oraciones pueden ser coordinadas o pueden ser subordinadas. Si las oraciones son coordinadas, existen oraciones coordinadas de varios tipos. Y si son subordinadas, hay oraciones subordinadas de varios tipos. ¿Está claro? Ahora vamos a ver cada una de ellas. Empecemos, pues, por las oraciones compuestas coordinadas. Observen, en primer lugar, se nos dice que, aquí nos da la explicación de lo que acabo de decir el doctor Cotos a modo de resumen. Las oraciones coordinadas independientes que se hallan, dice, oraciones compuestas coordinadas, ¿ok? Empezamos por las coordinadas. Dice, son las que se hallan unidas por conjunciones unidas o unidas solo por signos de puntuación. En palabras sencillas, las oraciones coordinadas son oraciones que tienen la misma fuerza, el mismo poder, se balancean, están en un mismo rango o categoría. ¿Me doy a entender? Déjenme hago un dibujo para ustedes. Ok. Cuando estamos hablando de oraciones, vamos a decir, entonces estamos diciendo oraciones, vamos a ampliar esto un poco, una oración o cláusula, oración compuesta. Vamos a poner para que haga equivalencia al libro. Una oración compuesta, una cláusula, las hay de dos tipos. Coordinadas y subordinadas. Muy bien, entonces las hay de dos tipos, las coordinadas, las subordinadas. Cuando estamos hablando de oraciones coordinadas, estamos hablando de, por ejemplo, cláusula número 1 y luego cláusula número 2. Esto quedó un poco feo. Lo voy a corregir para que no se confundan. Entonces, cláusula número 1, cláusula número 2. Entonces, esto nos dice que la cláusula número 1 y la cláusula número 2 tienen la misma fuerza o el mismo poder, el mismo peso gramatical. ¿Me doy a entender? Entonces, en este caso, cláusula 1 igual en poder o en fuerza que la cláusula 2, y si hay más de 2, igual en poder o en fuerza que la cláusula 3, igual en poder o fuerza que la cláusula 4. Por eso son coordinadas. Tienen la misma fuerza. Por consiguiente, no hay, entre ellas, no hay una que podamos llamar principal. No hay una principal, ¿por qué? Porque tienen igual fuerza. ¿Me doy a entender? Pero, cuando ese no es el caso, cuando la oración tenemos una idea o cláusula principal que tiene más poder y ejerce autoridad sobre una Cláusula número uno, vamos a llamarla. Y la cláusula o la oración. Número dos, es más débil y depende de la primera. Entonces aquí se puede llamar esta la idea o la cláusula principal y esta la subordinada. Porque depende de la primera. Entonces hay una jerarquía. Esta es vertical. Porque va en jerarquías. Primera en poder, segunda en poder. En cambio, esta sería horizontal. Horizontal. Porque el poder se equilibra entre las diferentes cláusulas. La segunda es coordinada, la segunda es subordinada, la primera es coordinada. ¿Me di a entender? ¿Queda claro la diferencia entre las cláusulas coordinadas y las cláusulas subordinadas? ¿Podemos ver algunos ejemplos? ¿Podríamos ver? Claro que sí. Ahorita vamos a ver varios ejemplos, con mucho gusto. Vamos a ver los ejemplos ahora. Veamos aquí lo que nos da Cotos a modo de ejemplos. Vamos, por ejemplo, a ver. Ahora, nada más tenía que dejar claro la diferencia entre las coordinadas y las subordinadas. Vamos a ver los diferentes tipos de cláusulas o de oraciones compuestas coordinadas. ¿Ok? Vamos a ver que él nos menciona con detenimiento que las oraciones compuestas o coordinadas las hay de naturaleza conjuntiva, copulativa, disyuntiva, adversativas, causales, consecutivas y finales. Vamos a ver. Pueden ver, ya esto se empieza a poner así las ramificaciones muy detalladas, ¿verdad? Pero vamos a ver ejemplos. No, como les dije, no tienen que memorizar todo eso. Solo tienen que entender que existe para que el día que tengan dudas puedan saber dónde está la información, consultar y recordar. En primer lugar, oraciones coordinadas. Recuerden que ahorita estamos en el diagrama anterior que les hice. Estamos ahorita viendo estas, las horizontales. ¿Ok? Esto. Hay de diferentes tipos. Si ustedes van al diagrama que yo les tengo acá, entonces, yo les estaba explicando que hay cláusulas ahorita coordinadas, subordinadas, y hay complementos preposicionales. Perdón, tres. Los complementos preposicionales es lo que yo les dije al principio, que son frases, o sea, sin verbo. Por eso empecé explicando todo esto, porque en este punto no hubieran entendido esto claramente sin todo lo anterior. Por eso ya puedo continuar aquí con mis diapositivas. Entonces, como pueden ustedes ver, el asunto del verbo nos presenta las oraciones simples y compuestas. Las oraciones, estoy haciendo un repaso, las oraciones simples que ya hemos visto en cuanto a la naturaleza del verbo, el modo del verbo y la voz del verbo. Y luego en cuanto al sujeto, ya hemos hecho el análisis de todo esto. Son oraciones simples. Ya las expliqué, no las voy a repetir. Ahora estamos viendo las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas, las hay conjuntivas, yuxtapuestas y subordinadas. Estas son las que llamamos oraciones coordinadas y estas las que estamos llamando subordinadas. Ahorita voy a empezar a explicar cada una de estas, ¿me entienden? Porque es abarcador el tema. Ahora, en cuanto a las oraciones gramaticales coordinadas, vamos a ver las conjuntivas, es decir, que unen. Las hay copulativas, disyuntivas, adversativas, causales, consecutivas y finales. Veamos cada una de estas en sus ejemplos. Ahora me voy a ir a la otra página, permítanme, para ver los ejemplos del libro, que es más rápido. Entonces estamos viendo aquí las oraciones coordinadas. En primer lugar tenemos las copulativas. Permítanme. Voy a hacer espacio para que puedan ver mejor. Las oraciones conjuntivas copulativas son las que están unidas por conjunciones copulativas. I, E, ni, que. Vamos a ver los ejemplos, probablemente eso haga más fácil la comprensión. Veamos, dice. Ejemplos. Todos averiguamos. Entonces aquí tenemos un sujeto, todos, y el verbo, que ya es predicado, averiguamos. Y luego tenemos la conjunción y. Todos queremos saber. ¿Observan eso? Entonces esta es una oración, oración número uno. Esta es una oración número dos. Y la palabrita y las iguala en potencia gramatical. ¿Me estoy dando a entender? Otro ejemplo. Veamos el ejemplo número dos. Voy a limpiar la pantalla para que todo quede más claro. Ejemplo número dos. Ni atiende ni se interesa. ¿Quién? No sabemos, pero el sujeto es él. Él ni atiende, él ni se interesa. Ustedes ya saben que la palabra ni es la unión de y más no. O sea, ni. Y una vez más, y es la conjunción que vemos aquí. Por lo tanto, hay una igualdad. Este es enunciado oración número uno, o cláusula número uno, cláusula número dos, y tienen la misma potencia, el mismo poder gramatical. Por eso son copulativas. Las disyuntivas es lo mismo, pero es usando o, u, ora o ya. Es decir, contrastan, contrastan. Vamos a ver los ejemplos de las disyuntivas. Déjenme limpio aquí para que sea más entendible todo eso. Ejemplos de las disyuntivas. Vemos aquí. Se nos dan varias. Dice, o la bolsa o la vida. Estas, por cierto, son oraciones incompletas porque no tienen verbo. Pero como tienen la conjunción disyuntiva o se pueden denominar así. Otro ejemplo. O pagas tu deuda o te enjuicio. Ora estudiaba, ora descansaba. Son diferentes formas de mostrar oraciones compuestas de tipo disyuntivo. Las adversativas. Ahora, quiero que observen. La diferencia entre las disyuntivas, las oraciones disyuntivas y las adversativas es la siguiente. Cuando tú usas estas conjunciones, excluyes opción 1, opción 2. Solo puedes elegir una de las dos opciones. No puedes tener las dos opciones al mismo tiempo. Por eso son disyuntivas. Pero cuando tienes dos opciones contrarias o diferentes, pero que pueden coexistir las dos, entonces son adversativas. No se excluyen la una de la otra. Vamos a ver los ejemplos que se nos dan aquí en el libro. Esa persona es pobre, pero caritativa en extremo. Entonces, la misma persona es pobre y al mismo tiempo es caritativa. Así que pueden existir las dos realidades en la misma persona. ¿Me doy a entender? Es adversativa y sabemos que es adversativa porque usa una preposición adversativa. Entre las que mencionó el autor aquí en su libro, se encuentran las que se puede mencionar aquí, pero, empero, con todo, más. Son palabras conectivas adversativas. Bueno, estamos todavía analizando las oraciones compuestas conjuntivas. Las causales son las que establecen una causa y básicamente son las que usan la palabra ¿por qué? No iré a mi país porque no es tiempo. Aquí hay un verbo, aquí hay otro verbo y hay una igualdad en poder. Solamente hay una relación causa-efecto. ¿Me doy a entender? Las oraciones consecutivas, a diferencia de las anteriores que establecen la causa en términos secuenciales de tiempo, la causa, esta es la causa número uno y esta es la acción número dos. No es el tiempo, por lo tanto, no iré a mi país. En la siguiente, que son las consecutivas, es lo contrario. En la primera, cláusula u oración dice, el filántropo tiene dinero, por lo tanto, hace donaciones. Entonces, la causa aparece al principio y la consecuencia aparece en la segunda cláusula. En la anterior, la causa aparecía en el segundo lugar y la consecuencia aparecía en el primer lugar. Por eso llamamos que son causales, porque esto nos explica la causa de esto. Aquí es al revés. Se nos explica una acción en la primera cláusula y la consecuencia de esa acción en la segunda cláusula. ¿Me doy a entender? Por eso se llama consecutivas, porque es la consecuencia. ¿Está claro? Luego, las finales, que se parecen a las anteriores, pero no son iguales, es cuando la cláusula número uno cuida tu consagración. Esta es la cláusula número uno. Y luego tenemos para qué, y luego tenemos seas feliz eternamente. Feliz eternamente. Entonces, esta es la cláusula número dos. La cláusula número uno expresa una expectativa. No es real. Esto es solamente una expectativa, un fin que se busca, pero todavía no se alcanza. ¿Me doy a entender? Acá sí se alcanzó esto. Acá sí se ha alcanzado la consecuencia. Aquí se espera que se alcance la consecuencia. Por eso se llama de finalidad, porque se busca un fin. Se espera que el fin se logre, pero no está logrado hasta que se cumpla esa condición o causa que se establece en la primera parte de la oración compuesta. Como pueden ver, esta ha sido una lección larga. Ya llevamos más de una hora en ella y no hemos podido terminar ni siquiera de hacer el estudio de las oraciones y de las cláusulas completo. Todavía nos faltan hablar de las yuxtapuestas y las subordinadas. Voy a hacerlo muy rápido por cuestión de tiempo. Las yuxtapuestas son lo mismo que las anteriores, con la única excepción de que no tienen palabra que las conecte. No hay palabra conectiva, no hay conjunción que las una. En todos los ejemplos anteriores las llamamos oraciones coordinadas conjuntivas porque usan conjunciones. Ya dijimos que dentro de los 9 tipos de la oración de palabras en la oración gramatical, una es la conjunción. Dijimos sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, conjunción. La conjunción aparece en todas estas. La conjunción y, la conjunción o, la conjunción pero, la conjunción por qué o para qué, la conjunción por lo tanto, aparecen. Pero en las yuxtapuestas, en las oraciones compuestas, yuxtapuestas, se omite la conjunción y lo que une dos oraciones son signos de puntuación, como cuáles, como comas o como punto y comas o dos puntos. Ejemplo, dice aquí, cuando llegue la hora del culto, nos pondremos de pie. Luego, aquí ven, punto y coma. Luego, cantaremos y alabaremos llenos de gozo, punto y coma. Después, nos sentaremos y escucharemos el mensaje. Aquí tengo una oración coordinada con conjunción. Aquí tengo otra oración coordinada con conjunción. Pero luego, voy a borrar porque ya se hizo muy saturado esto. Pero, a su vez, estoy uniendo estas con estos puntos, estoy uniendo la número uno, la número dos, la número tres. Por eso se llaman yuxtapuestas. Otro ejemplo, el de llegué, vi, vencí. Solo estos tres verbos me dicen que hay tres oraciones. Oración número uno, yo llegué, punto. Número dos, yo vi. Y número tres, yo vencí. Esa es la tres. Entonces aquí hay tres separadas por comas. No hay conjunciones, por eso son yuxtapuestas. Bueno, como he dicho una y otra vez y repito, es mucha información como para memorizarla en una sola sentada, pero al menos sabemos que existe y debemos entenderla. Las oraciones subordinadas por su parte, ya lo dije en el otro ejemplo que les enseñé en el otro diagrama, son las que están de manera vertical dependiendo unas de otras. Vamos a ver los ejemplos. Dice, el maestro recomendó que orásemos. Observen este ejemplo. El maestro es el sujeto, recomendó es el verbo, por tanto el predicado. Y luego tenemos esta palabra conectándonos con otro verbo, que orásemos, que orásemos. Esta es otra cláusula porque tiene otro verbo, cláusula. Pero a través del que me dice que depende del verbo recomendó. La pregunta que me responde es, ¿qué recomendó el maestro entonces? ¿Qué recomendó el maestro? Esta frase que dice que orásemos está funcionando como objeto directo, como complemento directo, porque me responde a la pregunta, ¿qué recomendó el maestro? Y la respuesta es el complemento directo. Pero el complemento directo tiene que normalmente ser un sustantivo. Entonces aquí hemos reemplazado el sustantivo por una oración gramatical. Entonces, en este caso, esta oración subordinada es una cláusula subordinada sustantiva, porque reemplazó un sustantivo. ¿Me doy a entender? Si lo que hubiera reemplazado, aquí se me están metiendo notificaciones de otra cosa. Ok, si lo que hubiera reemplazado no hubiera sido un sustantivo, sino hubiera sido un adjetivo, entonces habría sido una cláusula subordinada adjetiva. Y si lo que hubiera reemplazado no es un adjetivo, sino un adverbio, entonces hubiera sido una cláusula subordinada adverbial. ¿Me doy a entender? Ahora, para que lo vean de otra manera, les voy a enseñar el PowerPoint. Explico. Vamos a ver por acá. Ok. A ver, quiero quitar esto. Ahí está. Entonces, repaso. Estamos hablando de las coordinadas. Ahora, estamos viendo de las subordinadas. Les acabo de decir, las puede ser sustantivas. Si lo que sustituye la subordinada es un sustantivo, pueden ser adjetivas si lo que sustituye es un adjetivo, y pueden ser adverbiales si lo que sustituye es un adverbio. Y después de eso, el doctor Jorge Cotos en su libro nos explica que las sustantivas pueden ser subjetivas, de complemento directo, de complemento indirecto y de complemento circunstancial. ¿Por qué? Porque el sujeto de la oración va a ser un sustantivo. El complemento directo va a ser un sustantivo. El complemento indirecto va a ser un sustantivo y el complemento circunstancial va a ser un sustantivo. Pero si no pone un sustantivo, sino pone toda una oración para reemplazarlo, entonces una oración gramatical compuesta de tipo subordinada, de tipo sustantiva, de cualquiera de estos tipos. No los quiero aterrar, pero bueno, esa es la información y no vamos a ver ejemplos porque ya no hay tiempo. Pero ahí está todo en su libro. Lo mismo se puede decir en cuanto a las adjetivas. A las adjetivas pueden ser especificativas o explicativas. Y luego, en cuanto a las adverbiales, pueden ser de tiempo, de lugar, de modo, comparativas de modo y de cantidad. Bueno, entonces, más o menos, así como están viendo ustedes en la pantalla, sería todo el resumen de las oraciones compuestas, además de las simples. O sea, esto que están viendo acá, hermanos, es el resumen de visual de los tipos de oraciones compuestas nada más. Y sin contar las simples. Aquí estarían las simples y las compuestas. Todo esto hemos visto. Y esto nada más tiene que ver con respecto a las clasificaciones de los tipos de oración. Ya vimos aparte lo que respecta a los componentes separados del predicado y del sujeto. Esta ha sido una larga, así se ve más o menos toda la ramificación del análisis sintáctico. Ya ni siquiera se pueden ver las letritas. Todo eso fue la sintaxis que hemos visto. Y ustedes saben que cada uno de esos puntitos fue una explicación con ejemplos. Entonces, como pueden ver, el reto es grande si quieren ser expertos y dominar toda esta materia. Pero si no lo tienen como un material de consulta, al menos pueden decir que una vez en su vida lo entendieron. Y esa vez, pues ha sido esta. Bueno. Ya hemos terminado esta Esta explicación, ni siquiera tuve tiempo para darle ejemplos bíblicos. Pero ¿qué creen? Viene lo emocionante, porque en la próxima clase nos vamos a ir al texto y vamos a atacar el texto, a analizarlo y a hablar. Y vamos a contestar todas las preguntas que seguramente les surgieron, porque ya no hay tiempo, el tiempo se ha agotado, no podemos continuar con la clase. Pero, quiero escuchar sus impresiones, sus opiniones. Si hay preguntas, quiero que las anoten antes que se les olviden. Opiniones o comentarios, tienen la palabra antes de terminar nuestra clase de hoy. ¿Cómo te sientes, Israel, después de toda esta abrumadora información? Too much information, mucha información. Me siento bien, me siento bien. Solamente encargué el libro, está a punto de llegarme. Espero que en el libro pueda ampliar más mis dudas. Pero sí, es mucha información, pero gracias. Bueno, Fernando. Ya es cuestión de como de nosotros mismos ir por otro lado para que quede un poquito más claro. Por cosas del tiempo ahorita, pues no se pueden, si no quisiera, pero ahí vamos. Bueno, ánimo, no se desalienten. Francesco, tú que estudias, es una tercera lengua para ti. ¿Cómo te sientes después de toda esta clase? ¿Conmigo hablas? Sí, Francesco, adelante. Bueno, confundido. No, es una broma, no, aparte de la broma. En ese sentido, hoy día sí ha sido una buena clase, con mucha información. El tema ha sido bastante largo, pero gracias a Dios porque tú nos ayudas también en grabar el video, en el ponerlo junto a nuestra disposición para que en la semana nosotros volvamos al video otra vez, volvamos al texto y vamos a ¿cómo se dice? A poner más pie, decimos, en todo lo que tú nos ha dado hoy día diversas informaciones. Para mí no es mi idioma nativo, no lo he estudiado en el colegio, entonces para mí es todo algo que estoy aprendiendo cada día y me está sirviendo, gracias. ¿Saben algo que a mí me pasó cuando yo estudié idiomas? Porque he estudiado varios, por la gracia de Dios. Me di cuenta que el primer idioma que aprendí, además del mío, fue el inglés. Y me costó muchísimo. Yo estaba convencido de que nunca iba a ser capaz de aprenderlo. Me llegué a convencer, pero pues solo porque llevaba ya inercia, pues seguí estudiando. Y para sorpresa mía, lo logré aprender. Todavía lo sigo aprendiendo, obviamente. Pero ya más o menos puedo comunicarme en inglés. Y estudiar la gramática en inglés me desafió a entender la gramática en español. Ya después del segundo idioma, pues ya tuve la oportunidad de estudiar francés y luego griego y luego hebreo. Y entre más estudias idiomas, te das cuenta que hay compatibilidad en una gran medida entre los idiomas. Entonces, cuando estudias un segundo idioma, a veces te queda también más claro tu propio idioma, porque encuentras las convergencias que hay entre ellos en cuanto a las reglas gramaticales. Y se van a sorprender ustedes, entre mejor entiendan la gramática castellana, también el día que se dediquen a estudiar la gramática griega o la gramática hebrea, va a ser mucho más fácil sobre una plataforma ya bien cimentada construir el conocimiento nuevo, a diferencia de cuando tienes pues unas arenas movedizas en las que pues te empantanas cuando no es claro al estudiar la gramática de un segundo idioma, cuando ni siquiera el tuyo pues queda claro, ¿verdad? Probablemente por eso se me hizo tan difícil a mí entender el inglés, porque ni siquiera entendía bien mi propio idioma. Espero que no se desalienten con lo que estamos viendo. Ya habrá tiempo para hacer muchos ejercicios y contestar preguntas. Vamos a terminar nuestra clase el día de hoy por aquí. Y en la próxima oportunidad vamos a empezar a hacer análisis gramaticales en el texto. También les voy a enseñar un poco mejor cómo hacer sus propias codificaciones para hacer diagramas estructurales y luego bosquejar. Todo eso creo que les puede ayudar mucho, los que estén interesados. Bueno, pues ¿Qué posibilidad hay de obtener esos diagramas que hiciste tú en las diapositivas? Eso no viene en el libro, ¿verdad? No. Oh, okay. Yo ya les mandé copia en la primera clase que hicimos de esta. Ah, ok. Ahí está pues todo, sí. Si no lo han visto, pero se lo puedo volver a mandar si ustedes lo necesitan con mucho gusto. Ok, ok, está bien. Bueno, pues aquí damos por terminada nuestra clase. Ha sido un gusto saludarles y verles a todos. Pues espero verlos en la próxima. Esta semana es una semana especial. Es una semana ocupada para mí, así que el jueves no vamos a poder tener clase porque es la Semana Santa para nosotros y tenemos actividades especiales en nuestra iglesia y nos vamos a tener que esperar hasta la próxima semana para poder seguir con la siguiente clase. Pero mientras, nos va a dar algo de tiempo si alguien quiere dedicarle al repaso de la lección y del video porque mucha información, aprovechen, ¿ok? Entonces, ha sido un gusto verles. Que Dios bendiga a todos. Francisco, qué gusto verlo otra vez. Espero que se encuentren muy bien y todos los demás también. Hasta luego, Dios bendiga a Israel, a Fernando, a Mario, a Francesco, a Eddie, a todos los que nos siguen viendo el video después. Bueno, ahí estamos en contacto. Dios les bendiga, que tengan un excelente tiempo con su familia, con su iglesia, celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en estos días. Que Dios les bendiga, estamos despedidos.